Tophia Pillman, nay Tophia Pillman, nay Manawaya Pillman, Amuleín con Pulamien. Adelante, hermanos. Amuleín es un programa producido por la Comisión Jurídica Indígena Urbana Huarranca. Este programa tendrá una preocupación especial por el marco jurídico nacional e internacional de los derechos de los pueblos originarios, por la participación, la formación y capacitación, y por cierto, la promoción de nuestros derechos como pueblo. Bienvenidos a Amuleín. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Wenui, bienvenidos con Mea Kuei Mun Tofachi Web Programa Meu. Amuleín, junto a quien durante los últimos años hemos ido avanzando, como dice nuestro lema, a través de las ondas de Radio Nuevo Mundo en el 930 del Dial AM y también en su señal online en www.radionuevomundo.cl, en este programa dedicado al Nutram Mapuche, a hacer conversación, a levantar la conversación desde donde quiera que nos encontremos, como una forma de ir fortaleciendo nuestro ser mapuche, nuestro mapuche ñen. Como siempre, junto a mi Lamien, Carola Pincholef, Mari Mari Lamien. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, un gusto estar nuevamente contigo compartiendo este espacio y bueno, trayendo un poco de conversación en este día viernes y también agradeciendo a Radio Nuevo Mundo por el espacio, ¿no? Así es, ya son varios años en esta relación, ¿cierto? Que se establece con la necesidad de levantar espacios comunicativos para poder, desde nosotros como mapuche, poder conversar y levantar el Nutram, pero también como un puente que nos comunique con la sociedad no mapuche, por cierto, con los otros pueblos originarios y también con el pueblo chileno, con quienes compartimos la misma historia, compartimos muchas veces los mismos anhelos también de un Chile más justo. Y es por eso que todas las semanas nos reunimos en algún tema que nos abraza hoy día. Se lo queremos dedicar al huital, al arte de tejer, también como un camino de resistencia, también como un camino levantado por mujeres. También nos ha sido bien interesante como en los últimos programas hemos podido conectar también con eso. Y además como una decisión editorial, pues, ñaña, que es como el poder ocupar los espacios de comunicación para levantar otras agendas que a lo mejor no tienen espacio en las grandes agendas de los grandes medios, ¿cierto? Pero que a nosotros como programa nos importa tanto el relevar el rol silencioso que muchas veces en distintas expresiones de resistencia mapuche se están viviendo en las poblaciones, al interior de las comunidades, desde el quehacer de cada uno de nosotros, desde el mundo de la academia, desde el mundo de la dirigencia, desde el mundo también organizacional de los vecinos. Es muy interesante porque ahí también queremos poder encontrarnos con nuevos liderazgos y poner nuestro servicio como programa para dar voz a esas expresiones. Feldei Lamien, y bueno, y también quisiera señalar el nosotras, ¿no? Porque tú sabes que la palabra crea realidad y sería bueno también empezarnos a nombrarnos dentro como mujeres, porque cuando, claro, por lo general siempre se habla del nosotros y se logra entender que podemos estar todos dentro de, pero mejor señalarnos también como los espacios que hemos levantado mujeres y que estamos también en esta conversación, en esta línea editorial, generando un espacio de comunicación desde nuestro pensar, desde nuestras ganas de incorporar nuevas voces y con una agenda también desde mujeres. Eso sí. Así que sí, sería tan necesaria. Conversación de mujeres mapuches, ¿cierto? Como viéndonos. Ahí vemos que ya tenemos a nuestra invitada. Sí, sí, qué bien. Y como, y bajo lo mismo, como ya estamos feminizando a Muley cada vez más, con todo el cariño a nuestro gran Arturo, que por distintos problemas de agenda no ha podido estar conectado a los últimos programas. Sin embargo, ahí el FOMO Nehuense hace sentir. Y como anunciábamos al principio del programa, queríamos dedicar este programa a Muleín a seguir visibilizando el rol, el cuzau, el trabajo que desempeñan nuestras lamianas en distintos espacios y territorios, y particularmente hoy día desde el Huitral. Entonces, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y presentamos a nuestra querida Lamien, una gran colaboradora de nuestro programa, María José Martínez, desde Vamos en Camino, quien ha sido una gran colaboradora que nos ha permitido, a ella le debemos grandes conversaciones con hermosas expresiones de resistencia, de reconstrucción, de recuperación del huifique kimún, de ese saber antiguo mapuche. También te saludamos y queríamos invitarte a una pausa musical para que con la música tomemos Nehuen y nos adentremos en esta conversación que nos tiene preparadas. Primero te saludamos y luego te invitamos a esta pausa. Mari, Mari, Lamien, María. Mari, Mari, Eugenia, Mari, Mari, Carolina. Carola, Mari, Carolina. Mari. Carola. Carola. Yo voy a hacer el enlace después de la pausa musical para dejarlas con la verdadera tejedora. Yo estoy acompañándolas a ellas en las comunicaciones y quisimos tocar la puerta de Eugenia justamente porque ella también es del área. Y a llevar esta conversación desde Coñaripe hasta los y las mapuches que están en Santiago, o en los distintos lados donde suena la radio. En los distintos territorios. Así será, Lamien. Muchas gracias por estar. Vamos entonces a esta música y al regreso vamos a adentrarnos en esta conversación que con las cebras que se urden en el telar nos van a urdir de la misma manera con este territorio de Coñaripe y el Huitral que se está tejiendo en estos momentos. Vamos a la música y estamos de vuelta aquí en Amo Leín a través de Radio Nuevo Mundo. Thank you. mico y fillene el rupu muy impúa el bueno mapumeo. Ey mico y fillene el rupu muy impúa el bueno mapumeo. Estamos de vuelta en Radio Nuevo Mundo, nuestro programa Amuleín, a través de las ondas del 930 AM y también la señal online www.radionuevomundo.cl. Nuestro programa Amuleín, junto a Carola Pinchulev, periodista del programa, y a nuestra invitada, que señala, es un enlace. A quien también, como decíamos antes de irnos a la música, le debemos unas grandes conversaciones que pudimos tener gracias a este enlace que nos hace para conectarnos con nuestra gente en el territorio, donde pudimos hablar de maritorio, donde pudimos hablar del valor de la orfebrería también, con distintas iniciativas que se están rescatando. Y todo esto desde vamosencamino.org, un sitio web que le invitamos a poder conocer, donde a través de estas crónicas Vamos en Camino se van conectando distintas iniciativas de autogestión, de autonomía, porque es una iniciativa de comunicación que busca potenciar y visibilizar lo comunitario, donde se descubre, se narra y se ilustra experiencias en cursos de autonomía, de autogestión, de libertad en distintos territorios. Entonces le invitamos a conocer más de vamosencamino.org, donde pueden encontrarla a través de sus formatos de YouTube, sus canales de podcast y las redes sociales, todos estos temas que nos vinculan precisamente a nuestro territorio y a lo que nos interesa a nosotros del hacer, del trabajo, el cuzao de nuestras ñañas. Y nuestra Lamien, María José Martínez, de Vamos en Camino, nos conversó sobre sobre el trabajo del huitral. Y por supuesto que nosotras que amamos el huitral, que somos tejedoras, que nos interesa visibilizar ese trabajo, quisimos ponernos al servicio también de mostrar lo que se está haciendo, específicamente en el sector de Coñaripe, como visibilizar el trabajo de las mujeres haciendo huitral. Si nos puedes conversar, Lamien, en específico, ¿qué están haciendo hoy día nuestras ñañas, nuestras Lamien, recuperando este saber ancestral en el huitral, en el tejido, el arte textil mapuche? Así es, Eugenia. Bueno, ya con la gran presentación, estamos con el internet estable porque aquí en el sur sigue lloviendo mucho. Los quiero dejar con Marianela Velázquez Antimilla, que es la encargada del proyecto, Y después va a compartir también la quimelce del curso, que es Estefanía Maldonado. También contarles que en la página web que señalas hay un reportaje escrito para los que quieran adentrarse más en la iniciativa. Entonces yo me voy a salir de pantalla para dejarle este puesto más central en el compu a la Damián. Bueno. Oye, en el sur, en la zona de Villarrica, también se están generando talleres de telares y una de nuestras queridas de la MIEN también, Lorena Ojeda, está dictando un taller a través de la municipalidad de Villarrica, así que también le mandamos un saludito si es que nos está escuchando por ahí. Pele, sí, sabemos que hay muchas de nuestras también que están recuperando este trabajo y estamos muy honrados de conocerlas también, de saber y sobre su trabajo que tanto nosotras valoramos, que es tan importante también para poder preservar y fortalecer lo que somos como mapuche. Y el arte textil en particular ha sido también una resistencia de mujeres. Pues, ¿cómo lo viven en el territorio? Mari, Anima, y la bien, bienvenida. Mari Carola, mañón por la invitación. Personalmente no me imaginé que iba a trascender tanto. Bueno, como que uno partió con la idea fortaleciendo a cada las ñañas, como que todas tejiendo, juntando. Y no, bueno. Es la tecnología. El proyecto se inició el año pasado junto con Estefanía Maldonado, que acá está la ñaña. Bueno, Mari Mari, Mari, Piñaña, también. Romé Mañón, a mí, Maña Lugón. Estamos contentos por eso, porque estamos aquí tejiendo por la historia de nuestro territorio de nuevo, de nuestro antiguo y cada una de nosotras levantando la memoria de nuestros territorios, con mucho respeto también al territorio del Love en el que estamos viviendo y a la memoria de nuestros antiguos, pues, de quienes legamos el trabajo que hoy día estamos reivindicando. Como decía mi ñaña, acá nosotros partimos el año pasado, hicimos un trekking de ñaña en el café, nos juntamos a tejer, a compartir nuestras experiencias como tejedoras, nuestras memorias. Y de ahí surgió la idea de quizás, dijimos, ¿qué pasa si postulamos a un Fondad? Yo soy profesora de historia, trabajo acá como quimelfe. Buenísimo. Y dije, ya, no es lo mío el arte, dije, no, lo mío es otra cosa, pero ahí a Nebuena igual por otra ñaña de acá del territorio con el que estábamos trabajando en Bizun, me dijo, ñaña, debería intentarlo, si al final es lo mismo y así se acompañan y tienen también recursos para iniciar el proyecto, ¿por qué no? Y ya vamos, pues. Y ahí nos dimos la idea de hacerlo entre las dos y salió, pues resultó. Y es bonito porque además de salir este que tiene que ver con un relinche de las ñañas del territorio, salió otro igual que tiene que ver con el can con los niños, con los pichiches en la escuela, en el Chilcatú. Yo estoy trabajando en la escuela como educadora tradicional acá en la escuelita rural. Entonces salieron los dos proyectos, entonces estamos creciendo nosotras como mujeres, como somos, como ñuque, la gran mayoría, y al mismo tiempo estamos ahí con los pichiches en la escuela enseñando y volviendo a revitalizar el huichal. Así que eso nos tiene con el Nehuen bien arriba y a pesar de todas las dificultades del Muñén Mapuche, nos tiene con bien anebuena siguiendo tejiendo la memoria, desde los más pequeñitos hasta nosotros, seguimos ahí en ese cursado. Y claro, y como profesora de historia, y tiene todo que ver, nuestros textiles también son un testimonio escrito por manos de mujeres hace muchos años, en los ñimín también. Vive también la forma de entender los territorios. Es muy lindo cuando uno puede ver, encontrarse con sus lamien y por el Charigüe saber, ah, la lamien viene de tal territorio. Igual es algo que se ha ido perdiendo mucho con el tiempo, pero que de alguna manera son el que los territorios vuelvan a levantar el trabajo en el huital, permite como volver a reconectarlo, ¿cierto? Y volver a recuperar en este caso el arte textil. nuestros tejidos como los libros que portamos, que hablan de quiénes somos, del momento de la vida que estamos viviendo, del rol que cumplimos en nuestros espacios, de los territorios que habitamos, de lo que queremos, lo que anhelamos. Es muy bueno lo que están haciendo en la MIEN, y cómo también lo están conectando con los pichiquechés. Me parece también como muy interesante, muy, muy interesante. ¿Qué recepción han tenido ahí? Buena recepción con los niños, es bonito igual, porque pasa como con nosotras mismas. Entonces les contaba, pues yo volví a la casa después de estudiar y me quedé con los niños, no quería saber más de los libros. Y ahí fue cuando yo agarro el cuchillo y me pongo a tejer. Y empiezo a tejer de nuevo, a rememorar la memoria de mi abuelo, y empiezo a tejer pues, como niña igual, de a poquito, ño chiquechi, hasta que de repente me doy cuenta y estoy tejiendo, pasan un par de años y estoy tejiendo y estoy mimicando, y me doy cuenta que la memoria está ahí viva en las manitos. Y lo mismo que decía aquí la niña Eugenia, sí, pues son las memorias, son la escritura de nuestros antiguos, y está ahí. Y en ese recelo y en ese rechazo que tenía con los libros, por el contrario, me puse a escribir en el Wichel. No solté más el Wichel y sí, no, sí. No soy mucho de agarrar el paper, pero sí de leer. Me encanta mirar los tejidos de mis ñañas o de los lamien que son de casa y leernos de esa forma, volver a leernos. Entonces fue eso justamente lo que nos llevó a generar este proyecto que se llama Ñimiñi Sungun. El decir del dibujo, pues, del ñimín, que volverá a la antigua forma de escritura, por pues, la escritura que nos viste, y que tiene que ver con nuestro tukulugún también, con la memoria. Entonces es un proceso muy sanador para todas, yo creo, así desde las ñañas que estamos tejiendo, hasta los niños que también están tejiendo en la escuela, de, no sé, pues empezar a tejer y ñaña, yo me quiero hacer mi charilonco, y se pueden hacer su charilonco, o los jóvenes que se quieren hacer un charipel, o lo que sea, pues y les digo, se pueden hacer un trobo, y les digo, salvar los chapes. Entonces, sí, pues alimenta esas ganas de devolver lo que se ha perdido. Y es bonito porque sana el piuque al territorio, porque es devolver algo que se ha perdido, volver a revitalizarlo, es como volver a sembrar. Y es bonito ver a las niñas que están iniciando este año, llegaron con él, y esa ansiedad de querer hacer, de querer mimicar, de querer, y lo dicen, no, yo quiero hacer esto, y lo empiezan a hacer así, como muy entusiasmadas, y no les sale, y después no, la niña está ahí y le dice, tiene que retroceder, tres pasos, y no, retrocedo tres, y avanzo nada, y empieza, como que uno igual... Ver eso, uno mismo, como que es como parte de la vida en general, tejer. Así es, parte de la vida, vida mañana. Parte de la resistencia. Y vamos tejiendo el cotidiano de cada una de nosotras. Y al mismo tiempo con los niños lo que estamos trabajando es el EPEU y el PIAM. Entonces el proyecto es trabajar el EPEU, el PIAM, y después tejerlo. Esa memoria que es escrita, pero de esa forma. O sea, trabajamos la memoria oral que después la escribimos en el WITRAL. Entonces hacemos eso con los pichiqueches y nosotras con la ñaña estamos en eso, pues, tejiendo, y es bonito ver cómo de a poquito empiezan a salir los ñimín o ñañas que no tejían nada y de repente, no sé, en un par de meses están tejiendo como si hubieran tejido de toda la vida, y ahí ven la memoria de las manitos vivas, y eso emociona, pues reconforta mucho el pique y es una sanación para el territorio, para todas. También entiendo que, bueno, por la zona también hay muchas mujeres tejedoras y se hacen muchos talleres de tejido, de telar. ¿Existe alguna red de tejedoras en la zona, sobre todo como Coñaripe, no sé, Licanray, Villarrica, toda esa zona, la zona lacustre que conocemos? Acá se juntan, yo creo que hay como micro... así como sectores chicos de grupos de mujeres, de Somos, que se juntan a tejer. En general, esta es una zona turística, entonces como que muchos tejen como para poder ofertar en época alta de turismo, que todo es válido, pero hay hartos grupos microgrupos de Liquiñe, acá mismo. Y sí, yo creo que de a poco se ha ido fortaleciendo, naciendo, brotando. Y personalmente a mí me gustó participar y estar en este trabajo, en este cursado, que más allá de cursado es una vida. Yo soy tejedora desde los 8 años, pero partí tejiendo a palillo. Y armaba, desarmaba, así que me acuerdo de eso, hasta que por fin empecé a avanzar en el tejido. Entonces he visto varias niñas de acá que tejen y muchas veces dejan su tejido en la casa, y tienen sus ovejas, hilan, escarmenan todo, y sacan sus lanas propias, sacan sus prendas, tejen igual butral, pero están escondidas. Y en el fondo es eso, pues como poder que tengan ese nehuén de sacar, de mostrar, de que no se pierda, de que no quede ahí en la cocina detrás del cañón, sino que ellas mismas valoren lo que están haciendo. Porque antiguamente lo que más recuerdo cuando era niña aquí en esta zona era que el chaleco de lana o las cosas, el macul, o todo era desvalorizado, todo era un significado de pobreza. Y lo que costaba, lo que valía era tener una chaqueta o un chaleco de huinca o no digamos huinca chileno, de tienda, y eso era, una persona que vestía así era valorada, era respetada. Y la gente no, la gente que vestía con chaleco comprado, hecho por la mamá, por la abuelita, por la tía, por quien sea, que era con mucho cariño y mucho amor cada punto, eso no lo miraban de menos. Y una de las políticas que me gusta, o idea en realidad que me gustaría, un sueño, es que ver muchas ñañas, muchos pichiqueches, no con chaquetas no estar, o no sé qué marca, pues así, Columbia, sino que con sus chalecos orgullosos, sacando pecho afuera, y con su carilón, con su cupán, muy orgulloso porque saben de dónde vienen, saben el origen. Sí, interesante, ñaña, todo lo que dices, porque recuerdo, también un joven antropólogo mapuche que ha hecho un trabajo muy, muy importante de investigación del huitral, y él, claro, tenía como todo un estudio del devenir histórico, porque en un momento el tejido mapuche formó parte como del pilar de la economía de nuestro pueblo. Los tejidos mapuches eran tremendamente valorados por nuestra gente, y las tejedoras teníamos un estatus importante dentro de las comunidades, porque precisamente fuimos quienes sabíamos escribir, ¿cierto? Como plasmar quiénes somos. Pero en un momento de la colonización, ¿cierto? Como se vio al tejido como pilar de la economía, y se empezó a generar esta desvaloración del tejido. Y ahí precisamente lo que contaba la ñaña, de repente se empezó a ver que un chaleco, que un textil mapuche era como símbolo de pobreza, cuando en otra época era todo lo contrario. Entonces, hoy día lo que están haciendo mis ñañas allá, que nosotros desde acá, nosotras les damos ahí todo el nehuén para que sigan fortaleciendo su trabajo, porque es indispensable, y que se multiplique en todos los territorios. Es vital para volver a nuestras bases, a nuestros pilares. Encuentro muy, muy lindo la ñaña cuando lo conecta con que tejer es un acto sanador también. Es un acto de resistencia, por cierto, es un acto que nos hace recuperar, recuperar la memoria, vivir la memoria y generar este futuro que anhelamos, pero en eso también nos va sanando. Y nos sana cuando volvemos a leernos. Oh, y lo encuentro muy, muy, muy lindo, muy emocionante también. Creo que rescata precisamente el verdadero espíritu del arte de tejer. Además de ser sanador, también es un acto de amor también. Bueno, a mí yo lo conecto directamente con mi abuelita, la mamá de mi mamá. Nos tejió a todos sus nietos, que somos tres, una frazada. Ella tenía un tremendo telar y todos teníamos una frazada de esas, que con esa no se pasa frío. Pasas el invierno perfectamente, así que sí, mucho amor con esa prenda, con ese regalo de mi abuelita, que en paz descanse. Pelé. Oh, ñaña, ya estamos en los últimos minutos, pero qué pena más grande. Toda una conversación que amerita mucho, mucho más. Sabemos que igual el desplazarse en el territorio es más difícil, conectarse es más complicado, pero ñaña, tenemos que volver a reunirnos, a conversar, ¿les parece? Si nos dejamos ahí comprometidos para seguir viendo el avance de esto que están realizando allá en su territorio, la mien. Mañana sí, estamos ahí también con gustito A poco, a poco, teníamos harto más que decir, pero sí, como eso mismo, por acá la movilización es complicada, andamos de arriba para abajo, bajando de cerro, bajando pues, de la escuela para acá, entonces pudimos conectarnos ahora recién, pero sí, pues, creo que es importante que sigamos ahí conversando, haciendo un tramo sobre este mismo asunto y qué bonito que se dé este tranquilo también de Ñero y Café de distintos territorios del Wallmapu, del Meliwichan Mapu, que se siga tejiendo ahí el timón que cada uno tiene. Yo mismo, por ejemplo, ustedes están allá en el Pico Mapu, yo fui nacida y criada allá en Santiago, y año igual Y nací mi allá, amigo. tenemos un proceso de retorno acá al territorio, Ah, qué entonces interesante. eso igual es. Conecta, Tipo. son memorias que se van tejiendo de un territorio a otro y eso es lo que uno finalmente va tejiendo. Así que sí, tenemos harto que seguir Sí, tramitando. ley la miente. Sí, la miente. Tenemos que juntarnos y seguir fortaleciendo este tejido. Realmente quedé así como con ganas de profundizar un montón de cosas porque se habló. Hablamos de memoria, en este puro ratito hablamos de memoria, hablamos del sanar, Sanación. sí, hablamos de tejer en el cotidiano, hablamos del trabajo con los niños, hablamos del contexto histórico también que siempre ha ocupado y cómo desde el desprecio, ¿cierto? El desdén con el que se miró en algún minuto, hoy vuelve a fortalecer este deseo. Realmente es como que queremos seguir ahondando más. Y desde nuestro programa, la MIEN, nos ponemos al servicio. Nosotras encantadas de seguir difundiendo no solo lo que tiene que ver con este proyecto, sino con todo lo que involucra estos caminos de sanación y resistencia. Qué bonito hermanar lo que es la resistencia y la sanación, porque La son, sanación de sí, ley. son parte de un mismo destino que tenemos, por el cual tenemos que caminar. Un gran gusto también haberlas conocido. Le agradecemos también Igual, a bueno, María José que mañana, hacen María estos José. enlaces. Aquí está María José. De ley. Y para Pregunta nuestro. También fue como Mari, ya. Mari. Claro. Mari, Mari, llénenos el pinque y peuca ya. Y peuca. Claro, qué tejido más breve, pero qué tejido también más fuerte y más emocionante poder escuchar la mía. ¿Cómo podemos hacer para seguir, para conocer más de su trabajo? Me imagino que seguir lo que a esta página web, Crónicas Vamos en Camino, donde Mai, se están la informando, José ¿cierto? nos ayudó con esa nota periodística bien bonita que encontramos que se difundió bastante, de hecho ni siquiera esperábamos tener así como esta entrevista y nos emociona igual, pues qué bonito que haya tenido ese alcance y esa visibilidad y que se comparta la idea. Así que ahí quizá hay un poco de profundización de lo que significa el proyecto para nosotras, cómo lo estamos trabajando. Y hasta ahí tenemos. Después, cuando ya termine el proyecto a final de año, vamos a lanzar una cápsula audiovisual y ahí va a haber Entonces, más. ahí podemos hacer un nuevo contacto cuando ya esté por Llegó, finalizar el proyecto. exacto. Llegó el hilado hasta por allá. Listo. Será. Bien. Bueno. Harto Nehuel, también, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias por esta conversación y nosotros en Amulei nos volvemos a encontrar la próxima semana. Desde Agradecemos. Rubén Mañón, Oh. Peucayal, Peucayal. Peucayal Mañón, que estén bien. Peucayal. Peucayal. Thank you.